a ti y a todos los tuyos. Ahora veremos quién se irá de viaje a Nueva York, Roma, Río y Bangkok. ¡Nunca debiste meterte conmigo! ¡Toma!